Auspicia Informativo Farco. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan. Este 13 de agosto, seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en argentina.gov.ar/elecciones. Elecciones 2023. Argentina Presidencia. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción ubicado en la ciudad de Rosario, enlazadas las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de este jueves 3 de agosto de 2023. Sandra y Rubén presentes. Ahora y siempre. Ahora. En la provincia de Buenos Aires se cumplieron 5 años de la explosión de la escuela en la que murieron Sandra Calamano y Rubén Rodríguez. Fue el 2 de agosto de 2018 en la escuela 49 de Moreno, en medio de los reiterados reclamos docentes al gobierno de María Eugenia Vidal por el mal estado de los edificios. La explosión, por una pérdida de gas, se produjo a la mañana temprano antes del ingreso de los chicos y chicas. Ayer, como cada año, volvió a haber movilización en Moreno y también homenaje para Sandra y Rubén, además del pedido de justicia. Así lo expresaban Vanessa y Gisela, dos mamás que integran la cooperadora de la escuela. Seguimos reclamando muchas veces de manera injusta de tener que seguir llevando papeles para que te vengan a solucionar un montón de problemas. Lo seguimos haciendo porque lo sentimos, lo seguimos haciendo porque es nuestro homenaje a Sandra y a Rubén, porque ellos fueron dos luchadores de la educación. Ese es el legado que ellos nos dejaron y que siempre y siempre va a vivir en nuestros corazones. Nosotros vamos a seguir el legado, vamos a seguir luchando por la educación, por los chicos. Y vamos a exigir justicia hasta el último momento. Queremos que se pague lo sucedido. Y la verdad que es re difícil para nosotros. Es muy difícil. Las 8.06 marcó un dolor inmenso. 5 años y todavía sin justicia más duele, da bronca. Pero bueno. Seguimos sosteniendo el pedido de justicia y Sandra y Rubén presentes ahora y siempre. Mientras tanto, el secretario general del sindicato docente SUTEBA, Roberto Baradel, apuntó a la responsabilidad de la exgobernadora María Eugenia Vidal. Y hay que decir claramente que el gobierno de Vidal es responsable. Estuvimos meses y meses reclamando por las condiciones de infraestructura y la falta de escucho, la desidia y el ajuste tuvo como consecuencia la muerte de Sandra y de Rubén. Estas muertes no pueden quedar impunes, por eso exigimos justicia y estamos recordándolos de la mejor manera, acompañándolos en la memoria, junto a sus alumnos, junto a la comunidad educativa y defendiendo la educación pública. La muerte de Sandra y Rubén permanece impune después de 5 años. Para el 28 de este mes de agosto se espera el comienzo del juicio en el que estarán acusados un gasista y funcionarios del Consejo Escolar de Moreno. Los familiares y los gremios docentes reclaman que se juzgue también a la exgobernadora María Eugenia Vidal y al exministro de Educación bonaerense Gabriel Sánchezini. El tercer Malón de la Paz inicia su tercer día de permanencia frente a la Corte Suprema en Buenos Aires. Desde la llegada de las comunidades este martes se repiten las muestras de apoyo y solidaridad. Anoche estuvo con ellas el músico jujeño Bruno Arias, que compartió sus canciones, entre ellas la que entonaron los comuneros y comuneras durante todo el recorrido. 5 siglos resistiendo. Noche de emociones, anoche en la Plaza Lavalle de Buenos Aires con Bruno Arias junto a las comunidades indígenas que piden que caiga la reforma constitucional de la provincia de Jujuy. 5 siglos resistiendo, 5 siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Vamos a permanecer acá hasta que la reforma no se derogue o no se lo anule totalmente. Estamos pidiendo también la intervención de la provincia. Así que vamos a continuar acá. Vinieron por Jujuy, van a venir por todos. Por todos que se sumen a esta lucha, porque esta lucha nos compete a todos. Gracias por la solidaridad de todos, de toda la gente que nos apoya. Así que acá estamos, hermanos. Esto es el Malón de la Paz. Estos son los pueblos originarios que están luchando firme, de pie. Y vamos a seguir así hasta que no se dé de baja esta reforma. Agradecerle a Bruno por participar en este acto, ¿no? ¡Hola, Bruno! La verdad, por tu solidaridad por los pueblos originarios, tu compromiso y la sangre llama, como dice. Así que bueno, agradecerte. Y bueno, venimos con este lema, abajo la reforma inconstitucional de Morales, que daña a todo el pueblo jujeño y en especial a las comunidades aborígenes que están sufriendo. Y bueno, arriba los derechos, arriba la huipala y jayaya, hermanos. ¡Jayaya! Se hace vida con el sol y la pachamama. Y el que no salta es un gato. Un aplauso a todos los comuneros que vinieron. Siga la lucha, hermano, ¿no? No tengan miedo, no bajen los brazos. Seguimos acá resistiendo de pie, haciendo historia acá en Buenos Aires. Y en la Pachamama florece, se hace vida con el sol. Y en la Pachamama florece. Agradecemos la cobertura de esto que ocurría anoche en la Plaza Lavalle de Buenos Aires a Prensa Originaria Yankamaki Rechaski. Encontrenos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina. Vamos ahora a la ciudad de Villa Carlos Paz porque allí un médico sanitarista advirtió que parte de la población está recibiendo agua no apta para el consumo humano. Nos cuenta más nuestra compañera Jorgelina Quinteros desde Villanos Radio. Saludos a las compañeras y compañeros del Centro de Producción y a la Audiencia Nacional del Informativo Farco. El médico sanitarista Emilio Llosa advirtió sobre el riesgo de contaminación del agua que está bebiendo un sector de la población en Villa Carlos Paz y pidió al defensor del pueblo, Víctor Curbino, que impulse un amparo colectivo. La planta de distribución de la cooperativa San Roque, que le envía agua a una gran parte de la población de Villa Carlos Paz, conformada por Villa del Lago, parte de Villa Ernestina, Alto de los Chorrillos y parte, digamos, de otros barrios de la zona noroeste de la ciudad, mucha gente, muchos hoteles, muchas cabañas, está, digamos, al lado de un afloramiento que, bueno, lo hemos podido detectar. Cuando Llosa habla de afloramiento, se refiere a la reproducción de cianobacterias, algas verdeazuladas que liberan toxinas que pueden causar enfermedades cuando son ingeridas o cuando se entra en contacto con el agua. La situación también fue informada al intendente de la ciudad, Daniel Gómez Gesteira, para que actúe al respecto, ya que en este contexto el gobierno pretende aumentar en un 35% el costo del servicio de agua. No estamos hablando solamente de una suba de tarifas, sino que estamos hablando de una suba de tarifas en un contexto de inminente y probada contaminación cruzada por cianobacterias tóxicas del género Microcystis aeruginosa, que son probadamente cancerígenas, neurotóxicas, hepatotóxicas, a una planta de tratamiento que está al lado del arroyo impactado por ese afloramiento y que distribuye agua, no la clora, no la filtra, no la trata, no la decanta. Ante este panorama, el médico y referente de Juntos por Carlos Paz demanda que se analice el agua que distribuye la planta de la cooperativa San Roque. Creo que toda la gente de Villa del Lago tenemos el derecho de que el defensor del pueblo le ponga un freno al aumento, congele el pago del agua que hasta que no sepamos qué estamos pagando. Yo creo que lo que estamos pagando ahora, y lo digo con claridad, es agua que no está apta para el consumo humano, y me gustaría sinceramente que una universidad o que una institución competente me demuestre que no es así. Reportó Villanos Radio desde Carlos Paz, Córdoba. Vamos ahora a San Luis porque allí vecinos y vecinas cumplieron un mes de acampe para defender un predio protegido por la ley de bosques y que está en riesgo por un proyecto impulsado por la provincia. Nos informa nuestra compañera Mariana Fernández desde FM La Cigarra. Buenos días, oyentes del informativo Farco. Asamblea y acampe en defensa del bosque Vulpiani de San Luis. En el municipio de Juan Acoslay, a solo 9 kilómetros de la capital de San Luis, se encuentra el predio de acueducto Vulpiani, un monte nativo de 3 hectáreas que se ve amenazado por un emprendimiento millonario que pretende realizar el gobierno provincial de San Luis. El área está protegida por la Ley de Bosques, catalogada como zona roja o amarilla, pero desde el Ministerio de Ambiente Provincial argumentan que si bien el predio está protegido por esta norma, el proyecto fue declarado de interés público por decreto y pueden avanzar con el desmonte. Ante esta decisión del gobierno de continuar con las obras, vecinos y vecinas de la zona acampan para frenar las máquinas y cuentan con un fallo judicial a su favor. Escuchamos las palabras de Gabriel Ochoa, de la Asamblea, que nos cuenta en qué estado están luego de 31 días de acampe y resistencia. Estamos sosteniendo el acampe como método para evitar que las máquinas de la empresa Servin, contratada por la Secretaría de Obras Públicas, ingresen al predio para iniciar el desmonte para poner en marcha el proyecto Parque Acueducto Vulpiani. Desde que estamos acampando, la empresa nos presentó un pedido de desalojo llevado adelante por la fiscal Valle Durán, que fue desestimado por el juez Marcos Flores Leyes. Esto sucedió el 6 de julio. La fiscal apeló a ese fallo y la causa subió a una audiencia judicial que se iba a sostener el 24 de julio. En esa fecha, la audiencia no fue llevada adelante, supuestamente por irregularidades en la presentación de papeles, y ha sido postergada para el día 7 de agosto, que es el lunes que viene. En esa instancia, en la audiencia judicial, no se le permite el ingreso a nadie de la Asamblea, ni siquiera a el abogado que está representándonos. O sea que en esa audiencia se va a estar decidiendo si se permite el desalojo entre 3 jueces que forman el tribunal, más el representante de Servin, Sergio Finelli, y su abogada, la fiscal Valle Durán. La parte que es acusada no va a estar presente, nadie va a estar presente desde nuestro sector. Llama la atención como un procedimiento muy irregular y bueno, en este momento estamos a la espera de esa fecha. Seguimos sosteniendo el acampe con la convicción de que vamos a estar ahí hasta tanto se declare reserva natural municipal el predio y hasta tanto tengamos alguna respuesta de nuestras autoridades. Reportó Mariana Fernández de Radio Comunitaria La Cigarra, paraje Río Juan Gómez, San Francisco del Monte de Oro, San Luis. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, se escucha informativo Farco por Radio Integración Boliviana 88.5. Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de este jueves 3 de agosto de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos a encontrarnos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. We'll